Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Qué poca serie. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, y acá estamos. ¿Qué pasó antes de ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los medios? No sé. Según qué donde lea la según noticia. Según donde leas la noticia. Pasó una cosa u otra. Pasó una cosa u otra, ¿no? Pero como nosotros realmente queremos ir a la fuente misma, estamos ya comunicados con alguien que es del PELE, uh-huh. integrante del Centro de Estudiantes, y bueno, queremos que de ella misma, de en este caso María Emilia, nos cuente qué pasó antes de poder opinar, qué nos sentimos nosotros, cómo trataron los medios esta información. Buenas noches, María Emilia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, antes que nada quisiéramos que, como bien lo dijimos, es que vos nos digas cómo se armó todo esto, qué significa, cómo es un poquito, viste, pedir para hacer una charla ahí en el PELE, y, sí. En fin, ¿no? A ver, contanos un poquito. No, primero que nada quiero aclarar que yo no estuve en la charla, porque la charla que se dio fue para primero y segundo año. Uh-huh. Lo segundo que quería aclarar, que son cosas que por ahí en los medios más masivos de comunicación como que se estuvieron diciendo y no quedaban bien claras, y es que la charla no fue organizada por todo el Centro de Estudiantes en su totalidad, sino que en realidad organizó una agrupación adentro del colegio que es la Creciente, que digamos pertenece a lo que es Nuevo Encuentro a nivel nacional. Después, en lo que respecta a cómo se autoriza una charla, las agrupaciones o sí, las personas que tienen ganas de hacer una charla, mismo muchas veces los profesores, es simplemente el hecho de que tenés que mandar una autorización escrita, bien redactada, digamos, a las autoridades del colegio y explicando en líneas generales más o menos de qué se va a tratar la charla o lo que quieras dar, a quiénes van a ser los invitados, si es que hay invitados, uh-huh. Y básicamente eso, uh-huh. Te autorizan, digamos, el lugar que en este caso, bueno, suele ser el salón de actos. Uh-huh. Claro, yo no entiendo entonces que es una cosa, digamos, es un espacio que se puede dar para dar una charla y los temas pueden ser variados, más comprometidos unos que otros, pero esas son las posibilidades que hay en este colegio, digamos, de libertad, de poder utilizar ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todo este revuelo, en principio, no tendría sentido porque se puede hablar de muchas cosas. ¿Por qué saltó así? ¿Qué fue lo que hizo que estallara así? Bueno, en realidad esta charla, a diferencia también de lo que se dijo en los medios motivos de comunicación, no era un taller para abortar, como, sí, como claro. salió en muchos de los medios, sino que en realidad era una charla que se trataba básicamente de lo que el aborto no punible en la Argentina y de las razones en realidad políticas y culturales por las cuales no está legalizado hoy en día en nuestro país. Básicamente se trató de eso. Lo que pasó es que, bueno, cuando se abrió el micrófono a las preguntas, yo repito, no estaba ahí porque no pertenezco ni a primero ni a segundo año. Claro, claro. Tampoco lo organicé, pero por lo que me contaron los muchachos que lo organizaron, es que cuando se abrió el micrófono a las preguntas, una alumna preguntó cuáles eran los métodos para abortar, y la respuesta de la persona a la cual llevaron como para dar la charla, que es una integrante de esta agrupación, digamos, pero de afuera del colegio, militante de afuera, ¿no? De Nuevo Encuentro, básicamente, bueno, le explicó cuáles eran los métodos, y dentro de esos métodos que existen, dio, digamos, información de lo que sería el misoprostol, se llama así, si no me equivoco en el nombre, es una pastilla, digamos, para abortar. Básicamente, la respuesta no duró mucho más de 10 minutos, pero lo que, digamos, detonó la polémica del día de ayer es que, tergiversaciones, y en realidad fue todo a través de un Twitter que de una cuenta de Twitter que maneja la organización, en la cual subieron unas fotos del evento, digamos, de la charla que se dio ese día, con un título que por ahí prestaba confusiones, pero que más allá de eso, nada, lo concreto, la charla fue esto, que es lo que te digo, uh-huh. Y nada, era una charla que tenía ese objetivo en realidad y esa finalidad, que era charlar sobre las razones por las cuales, sobre todo hoy en el Congreso, o sea, no, el aborto no está legalizado, digamos, uh-huh. Es legalista. Sí, sí, la legalización, claro, del aborto, sí. Hay, de todas maneras, y tú imagino que lo sabes, si no me equivoco, en este momento 4 proyectos de ley en línea con la despenalización del aborto, ¿verdad? Bueno, pero mi pregunta era otra, iba a ver, la confusión que por lo menos nosotros teníamos respecto a que era el Centro de Estudiantes el que lo había organizado, viene porque el mismo rector, en estos días, manifestó eso, ¿no? Es decir, el rector dijo, claro, fue el Centro de Estudiantes. O sea que está muy bueno que lo hayas aclarado. Y por otra parte, más allá de esta confusión, ¿qué opinás de la postura que tuvo ante esta discusión el rector? El rector, bueno, en realidad, a ver, qué sé yo, a mí personalmente me parece que, nada, que al principio tuvo parte una, yo no llegué a ver en todos los medios, uh-huh. en los que salió, porque salió en muchos medios, sí. Pero al principio como que se quiso desligar del asunto, uh-huh. Finalmente terminó tomando, digamos, como la responsabilidad como propia, como que la autorizaron, y finalmente lo último que me parece que salió en uno de los medios es que van a dar como una nueva charla para estos 35 alumnos que participaron en la charla, porque aparte era una charla que ni siquiera se realizó en los 3 turnos, se realizó en uno solo, y como te digo, eran 35 personas, claro. Es básicamente una división, así en un número más o menos regular, y van a dar una nueva charla supuestamente para ver si, o sea, no queda muy claro, ¿no? Como queda un poco de lugar a las subjetividades, pero como no sé si para como recharlarlo o ver si quedaron dudas, uh-huh. No sé bien de qué se tratará esa charla tampoco, claro. con los alumnos. Claro, sí, igual se han manifestado en este caso ese grupo de como bien lo decís, la creciente, ha manifestado que, bueno, por supuesto, avalan esto, que no se trataba de un taller. Inclusive padres han reivindicado la charla sobre este tema de la despenalización del aborto. Seguro. Y que parece que es para que, digamos, a ver, uno cuando mira escuchó los medios, le llamó la atención porque hasta después de varias horas no apareció alguien que dijo, pero ¿cuál es la situación de una cantidad de chicos, por la edad, ¿no? De chicos entre 12 y 15 años que tienen embarazos que no son deseados, ¿no? Más allá de las violaciones. ¿Por qué no la despenalización, ¿no? Para esos casos. Sí, a mí personalmente me parece que se tienen que hablar de estos temas, que el aborto es una realidad que pasa en la Argentina, que se realizan 500.000 abortos por año en la Argentina, en donde mueren centenares de mujeres por realizarlos en condiciones pésimas, y que si es algo que pasa y que sucede realmente, hay que charlarlo, y es buenísimo que sean estos espacios. Uh-huh. Y yo, de hecho, lo celebro que existan estos espacios en mi colegio, porque es una realidad y hay que charlarlo, y si el Estado, digamos, no garantiza eso, que se charle esos temas, creo que nuestro rol como sujetos críticos de la realidad, como alumnos, y que además de ser alumnos pertenecemos al Centro de Estudiantes, es ese nuestro rol, y es poder sacar a la luz esos temas y charlarlo. Entonces, me parece que lo que pasó el jueves, la verdad, yo estoy bastante indignada en realidad, porque creo que con todo ese como menguele teatral que se hizo, quizás oportunista también, por decirlo de una manera, se esconde lo que está de atrás, y es que realmente se quiere debatir sobre el aborto, se quiere informar sobre lo que es el aborto, y por supuesto, o al menos desde un gran sector de la población, se quiere que se legalice el aborto. Sí. Y me parece que tal vez con todo esto que pasó el jueves se oscureció eso, que es el debate central, en realidad, me parece, que hoy en día está en cuestión. Claro, por supuesto. Te comento, lo íbamos a comentar después, te anticipo un poquito lo que vamos a seguir conversando un poco en el aire, porque no queríamos intervenir con nuestra opinión, la tuya, ¿correcto, María Emilia? Sí, sí. Entonces, después pensábamos hacer un comentario con lo que a nosotros nos parecía. Pero igual te anticipo, una de las cosas que fue, el que lo tomó así, el toro por las astas, fue Nelson Castro, que es médico, sí. ¿No? Sí. Y ahí tuvo una discusión que me resultó muy interesante con el rector, porque el rector... Nelson Castro le dijo en determinado momento, bueno, hay quienes están a favor y quienes están en contra del aborto. Y el rector le dijo algo así como que, no conozco quienes están a favor del aborto. Conozco en todo caso quienes están a favor o en contra de la despenalización. Claro. ¿Cómo? Pero no escuché lo último. Conozco quienes están a favor o en contra de la despenalización. Sí. Dijo el rector y agregó, yo no conozco a nadie que esté a favor del aborto. Lo cual lo dejó tan descolocado a Nelson Castro, tan descolocado, que realmente creo que honestamente no entendió lo que le estaban diciendo. Sí. Tal su ideología, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que no sé, yo tampoco sé mucho qué opinar respecto a eso, porque me parece, ante todo, que el aborto en realidad, en primer lugar, es algo que pasa porque hay una falencia todavía mucho más grave, que es la educación sexual integral, y que por lo menos en mi colegio depende de si tenés un profesor más o menos piola que te dé educación sexual, en donde no sea meramente el hecho de explicar los aparatos reproductivos, el femenino y el masculino, claro. Cuáles son los métodos anticonceptivos y ya está, sino que en realidad debería ser una cosa más integral. Y concretamente me parece que si esto estuviera institucionalizado en cada uno de los colegios secundarios, creo que haría un cambio muy significativo y que evitaría también que suceda la cantidad de abortos que suceden por año en el país. Claro, totalmente. Inclusive, bueno, más allá de eso, entender cómo uno tiene que, no solamente la prevención, sino también qué elementos tiene, ¿no? Ante un abogado, la decisión de lo que uno quiere de su cuerpo, ¿no? Claro. Hacer y como mujer, ¿no? Que es lo que se pide, y parecería que todo lo que es la discusión del aborto, de la despenalización, no lo quiere tomar nadie desde el gobierno, o lo quieren tomar como una cosa más teatralizada, donde te dicen algo como para calmar un poco las aguas cuando uno se pone más efervescente con este tema, y después sigue todo igual, porque eso es lo que estamos viendo a lo largo de los años y de los gobiernos que pasan. Sí, de acuerdo. Claro. Bueno, María Emilia, te agradecemos mucho que nos hayas dado todas estas explicaciones, que nos han servido mucho para entender algunas de las cosas que, como quien dice, no hemos escuchado en general mucho las voces de los chicos en estos medios masivos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por darnos el lugar a nosotros, en realidad, para charlar de esto también, que a veces... Nada, no sé, justamente como vos decís, no se nos oye mucho, o por ahí se quieren dar versiones falsas, claro. O tergiversadas de lo que realmente fueron. Claro. Así totalmente. Que les agradezco a ustedes también por la comunicación. Muchas gracias, María Emilia, hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao. Bien, bueno, yo quería seguir un poquito con esto de Nelson Castro, porque además otra de las exigencias que tenía Castro ayer era que, ¿cómo es que no había, había o no había especialistas, claro, en esa charla? Y básicamente en su cabeza, un especialista para hablar de aborto es un médico. Claro. No, sí, puede haberlo. Y le explicaba el rector, que no, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no viene el caso. Fernández Rodríguez, pero a ver, ya te digo. Bueno, no importa. Digo, le explicaba el rector del Carlos Pellegrini que es una cuestión multidisciplinaria, que no solamente es un tema de que lo pueda abordar la medicina, sino que además hay una cantidad de aristas que bien pueden, claro, ser tomadas desde otro lugar. Bueno, a mí me quedó picando eso, por lo menos a mí me quedó picando esto que decimos siempre acá, los que realmente le dicen no al aborto legal, en realidad lo que le están diciendo es sí al aborto tal cual se practica, uh-huh. Y donde lo pagan con su vida muchísimas mujeres en general pobres. Sí, es Leandro Rodríguez, es el Leandro rector. Rodríguez, exacto. Y aparte, bueno, el hecho de que se miró desde los medios, toman, evidentemente, como no se meten en el tema, toman algo que difundían en el Facebook, este nuevo encuentro con respecto a este tema, donde es un cronograma de donde ofrecen dar la charla, nos queda mucho más claro después de las explicaciones de María Emilia. Y aparte de eso, hoy Sabatella, que es el referente de Nuevo Encuentro, dijo claro que estuvo mal poner la figura de la expresidenta en esa difusión, ya que ella está totalmente contraria a la despenalización del aborto. Uh-huh. Se los pregunté por Face, pero hasta ahora no me lo respondieron. Nadie contestó. No lo entendí. Tampoco entiendo, y esto, no sé, yo por lo menos no lo entiendo, este frente es un frente de mujeres tortas, de mujeres, tortas, putos, trabas y trans del Nuevo Encuentro, en CABA. Y yo, la verdad que, no sé, me gustaría para el próximo programa hablar con alguno de los referentes del Orgullo Gay, alguno de los referentes de otras organizaciones, a ver cómo viven esto, porque yo entiendo que las cosas hay que nombrarlas por su nombre, pero también estamos obligados a darle el nombre a las cosas, ¿no? No sé, me gustaría saberlo, simplemente. Bueno, ¿qué hacemos? Una música, ya venimos. Bueno, muy bien. Sanar el corazón si se quebranta.